Hello and welcome to the Daily Exposure Show for 16th September 2020 from cchits.net. Today's show features a track by Edward J. called P-A-B-O-C-H-A-K-E Feet. Wanchi Vamos. Yeah, ya se armó la vaina. ¿Y qué lo que es Wanchi? Vámonos pa' Boca Chica entonces. Todo el mundazo. Ya tú sabes, una gira bacanísima. ¿Y dónde están los menores que no la veo? Entonces vamos a arrancar con ella. ¿Es lo que? Vamos pa' Boca Chica, mami, a dar un humo. Vamos pa' Boca Chica, mami, a hacer de todo. Oh. Vamos pa' Boca Chica, mama, con mi botella de mama Juana. Ya tú sabes, va a venir por la mañana. Vamos pa' Boca Chica, mami, a dar un humo. Vamos pa' Boca Chica, mami, a hacer de todo. Oh. Vamos pa' Boca Chica, mama, con mi botella de mama Juana. Ya tú sabes, va a venir por la mañana. Vámonos pa' Boca Chica, vamos a hacer de todo. Terminamos revolcándonos los dos. En la playa y en la arena vamos a hacerlo un dos pa' todos. Ven, traigan la mamá Juana que esta vaina se encendió. Vamos a hacerlo donde sea, vamos a hacerlo donde quiera. Vamos a hacerlo en la playa para que sea la primera. Y ponte tú con la ley que esta vaina se pone buena. Esto es pa' amanecer la noche entera. Y vámonos pa' Boca Chica, vamos a hacer de todo. Esta noche gozamos los dos. Y vámonos pa' Boca Chica, vamos a hacer de todo. Esta noche gozamos los dos. Gozando, bailando, tú y yo tripeando. Esta noche mami chula la pasamos deseando. Mientras tú me miras, yo te estoy mirando. En la cara se te ve lo que tú andas buscando. Quítate el pantalón, mi corte en tu culale. Que tú estás borracho y pingo, en la cara se te ve. Dime tú, ¿qué es lo que? Dime tú, ¿qué vamos a hacer? Que esta noche la pasamos borracho otra vez. Vamos pa' Boca Chica, mami, a dar un humo. Vamos pa' Boca Chica, mami, a hacer de todo. Oh. Vamos pa' Boca Chica, mama, con mi botella. Vamos a hacer de todo. Esta noche gozamos los dos. Y vámonos pa' Boca Chica, vamos a hacer de todo. Esta noche gozamos los dos. Ya llegó el momento de sacar la mamá buena debajo de la cama. Trae tu cuero, tu prima, tu mami, tu hermana. Que la rumba va a durar manín hasta la mañana. Pana, estamos dañando mujeres sanas pa' matarla de un humo y ponerla a coger cama. Estamos llama, lo sabes, los domingos los bolsillos se me inflaman. No llamo mujeres, ella a mí me llama. Pa' ir a de río, risol y toda la vaina. Siempre de parranda, como a mí me encanta. Manga, toalla, bikini, ponte como manda. Pa' mí, mami, vamos a vendernos por ahí. Vete conmigo, dime que sí. Tú vas a beber del pote, del que conseguí. No me digas que no, tú sabes que no es ni. Traje música en CD, pa' ponerte a bailar. Al ritmo del beat, con ron y cerveza. Tú vendrás a mí, esto no termina, mami. Esto va a seguir, y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir. Vamos pa' Boca Chica, mami, a dar un humo. Vamos pa' Boca Chica, mami, a hacer de todo. Oh. Vamos pa' Boca Chica, mama, con mi botella de mama Juana. Ya tú sabes, va a venir por la mañana. Vamos pa' Boca Chica, mami, a dar un humo. Vamos pa' Boca Chica, mami, a hacer de todo. Oh. Vamos pa' Boca Chica, mama, con mi botella de mama. You were listening to a Creative Commons by attribution, non-commercial, no derivatives licensed track by Edward J. called P-A-B-O-C-H-A-K-E Feet. Wanchi Vamos. Every track we play is selected by a listener like you. To find out more, please visit cchits.net/FAQ. If you liked today's track, you can vote for it at cchits.net/daily/2020-0916. These votes decide whether this track will be on the weekly show and eventually if it will make it into the chart. Both of these can be found by visiting cchits.net. The theme is an excerpt from GMZ by Scott Altim. For details, please visit cchits.net/theme.